a diferencia de cualquier premio que un corredor terrestre pudiera ganar como resultado de su esfuerzo y entrenamiento diligentes. Los corredores renunciaban a toda complacencia que tendiese a debilitar las facultades físicas y mediante una disciplina estricta y permanente desarrollaban la fuerza y la resistencia de los músculos para que cuando llegase el día del torneo pudieran exigir al máximo sus facultades. Cuanto más importante es que el cristiano, cuyos intereses eternos están en juego, sujete sus apetitos y pasiones a la razón y a la voluntad de Dios. Nunca debe permitir que las diversiones, los lujos o la comodidad distraigan su atención. Todos sus hábitos y pasiones deben estar sometidos a la más estricta disciplina. La razón iluminada por las enseñanzas de la palabra de Dios y guiada por su espíritu debe manejar las riendas. Hechos de los Apóstoles, páginas 256 y 257.